lo suplico, eres tú mi religión. Nada sé de tu cariño, me hace falta tu calor. Sueño que vuelvas conmigo, no te marches por favor. Se me parte el corazón de solo pensar que tengo que pagar toda mi traición. No se puede amar a dos, no se puede amar a dos, no se puede amar a dos, no se debe jugar con el amor. No se puede amar a dos, no se puede amar a dos, no se puede amar a dos, no se debe jugar con el amor. Pagar.